Buenas tardes, mis hermanos, mis consiervos. Vamos a tener la quinta enseñanza del discipulado del mayordomo fiel. Vamos a seguir con el tema los costos de servir a Dios. Segunda enseñanza, los costos de servir a Dios. Sabemos que en la vida normal, ¿verdad? En nuestra vida de cada uno, ¿verdad? Todo tiene un costo. Así dice, ¿no? Todo el dicho. Todo tiene un costo. Nada es gratis, ¿no? Dicen. Y no podría ser de otra manera en el servicio a Dios. La forma de hacer las cosas de Dios en todo es así, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 17, no lo busque. El Señor nos dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa es la manera. Si no hay trabajo, pues no es la manera de Dios. Así de simple. Siempre hay un costo. Solo la salvación no nos cuesta, ¿verdad? No tiene un costo alguno porque Dios mismo fue el que pagó el precio en la cruz de nuestra salvación. Todo lo demás tiene un costo. Si yo, por ejemplo, ayudo a alguien, a esa persona no tiene un costo, ¿verdad? Como el Señor nos ayuda a nosotros. Es gratis, es de bendición para esa persona. Pero para la persona, digamos en este caso, si yo ayudo a esa persona, yo le estoy poniendo tiempo, esfuerzo, experiencia quizás puesta en el servicio a esa persona. Y claro, es de bendición también para mí, porque así es el diseño del Señor también en esto. Ahí en Hechos, no lo busque también, en Hechos 20:35, bien claro nos dice Lucas que más bienaventurado es dar que recibir, que así dijo el Señor. Más bienaventurado es que dar, o sea, dar el servicio, dar la ayuda, dar mi esfuerzo, mi tiempo, lo que yo puedo dar, que recibirlo. Que están en la posición de recibirlo. Y el servicio en la casa de Dios no es la excepción a la regla. En todo este diseño de Dios, o sea, que dijimos, número uno, dijimos que es necesario trabajar. Es necesario no estar ocioso, estar haciendo algo, un trabajo que sirva. Valga la redundancia, hay un costo en todo esto, ¿no? Entonces ese es el trabajo, mi trabajo es un esfuerzo, ¿verdad? Y número dos del diseño de Dios es necesario servir a Dios, o sea, dedicarle mi trabajo primeramente a Dios, o sea, mi tiempo, mi esfuerzo, lo que en la Biblia dice la milla extra. Hoy, por ejemplo, cada uno nos pudimos haber quedado en la casa descansando, en familia, yendo al súper. X, un amigo del mundo me puso: ahí está el clásico de Tigres y Rayados. Va a estar bueno, me dice. Ah, bueno. Que Dios te bendiga, le dije. Pero bueno, o sea, cada uno decidimos dar esa milla extra aquí, ¿verdad? Y en Lucas 9:23 pasamos al pasaje que ya vimos la última enseñanza. Lucas 9:23, la Reina Valera dice: y decía a todos el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y recuerdan que el mes pasado habíamos visto esto por puntos, ¿no? Punto número uno, negarse a mí mismo. Punto número dos, tomar la cruz. Y punto número tres, seguir al Señor, a Cristo. Esto fue algo que les dijo a todos, ¿verdad? Sin la excepción. El llamado es para servir a todos que crean en el Señor, ¿verdad? Si no creen, pues no, Cristo no le está hablando porque ellos mismos se alejan de Cristo. Pero antes que eso, vemos que en el mismo pasaje dice la palabra: si alguno quiere. Si alguno quiere, o sea, primero está el deseo, el querer. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, no es obligación. Es un servicio que uno quiere, está deseoso. En 1 Timoteo 3:1 dice la palabra, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, hay que anhelar, dice, también los dones, ¿verdad? Anhelen, pidan todos los dones, anhelen de Dios, anhelen de las cosas espirituales. Pero tampoco, no es solo el querer, ¿verdad? Sino poder hacerlo. Muchas veces nos quedamos nomás en el deseo, ¿verdad? También hay que ver las dos caras de esa moneda, ¿verdad? Mucha gente, ahorita vamos a ver la otra, pero muchas veces dicen, no, pues sí, sí quiero. Más que nada cuando predicamos o vamos de misiones o andamos en la calle o hablamos con un amigo, ¿verdad? Que no es creyente. Sí, sí, sí, Dios existe, yo quiero servirle. Pues estoy haciendo el bien, pues yo deseo que agradar a Dios. Así dicen, ¿verdad? Pero no entran en el 1, 2 y 3, ¿verdad? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, que es lo que sigue, ¿verdad? Ese deseo es hipócrita, ahorita lo vamos a ver. Por eso, no es malo desear, no es malo querer, anhelar, servir a Dios o acercarse a Dios. Pero aquí la importancia de estar, es estar, perdón, conscientes de que si queremos realmente, si anhelamos y deseamos realmente servir a Dios, acercarnos al Señor, entonces debemos de considerar que hay un costo. O sea, no lo debemos de pasar de lado eso. Es un concepto, porque si no, nos vamos a cansar. ¿Desea servir? ¿Desea servir? Amén, ¿verdad? Entonces, hay que tomárselo en serio, pero tomárselo en serio no es poner cara de serio. Al contrario, ¿verdad? Es asumir la carga del sacrificio. Y aquí sacrificio es igual a ¿qué? Costo. Asumir la carga del sacrificio, del costo. Hay que asumirlo, hay que ser conscientes de ese costo. No hay que relegarlo en el subconsciente, como dicen aquí en el mundo, ¿verdad? Para olvidar, no lo recuerdes así, ya no existe. No, existe y está. Y hay que ser conscientes que ahí va a estar. En este hacerlo, vamos a poner así entre comillas, hacerlo, debemos de abandonar ambiciones y deseos personales, donde esos deseos y ambiciones personales, la recompensa puede ser siempre más pequeña, donde quizás el prestigio y la fama de seguir a Cristo, estoy hablando, ¿verdad? Es no existente, ¿verdad? No hay prestigio y fama en eso. No hay una recompensa quizás tangible o económica, al contrario, o en tiempo. Donde yo no quiero estar, ahí muy probablemente el Señor me quiera tener. Probando, ¿qué cosa? Lo que hay en nuestro corazón, en mi corazón, ¿qué es? Mi intención verdadera. Siempre el Señor dice que no se engañen a sí mismos, ¿verdad? En el mundo andan engañándose y siendo engañados, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. El diablo es el rey de la mentira y del engaño para destruirnos. Pero el Señor es lo contrario. Él es la verdad, Él es la vida. Y Él quiere que salgamos del engaño y revelemos nuestras verdaderas intenciones al Señor. El punto que Dios quiere tratar siempre con nosotros es nuestra genuina motivación, o sea, desde el corazón, que parta desde el corazón. Recordemos el muy conocido Salmo 37:4, que ya todos deberían de saberlo, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, o sea, Dios te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón, o sea, esa es la manera como funciona. Aquí el Señor en el Salmo 37:4 está poniendo su ley, nos está diciendo cómo funcionan las cosas en su reino celestial. ¿Cómo vamos a asumir un costo, un sacrificio en nuestra vida? ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir, nadie quiere. Y nuestra carne siempre llama a querer recibir más que dar, ¿verdad? O sea, estamos Siempre tenemos esa tendencia a rebelarnos a las cosas de Dios, contra Dios. Entonces, ¿cómo vamos a asumir un sacrificio, un costo, si no tengo deleite, deleite en el Señor? Es una pregunta que debemos de considerarla todos los días, porque todos los días somos tentados, todos los días somos probados. ¿Cómo es una delicia servir a Dios si no quiero asumir el costo? Por eso es algo tan importante estar con, no solo conscientes de ese costo, porque ¿cómo voy a querer asumir ese costo si no soy consciente, no? Primeramente, ¿verdad? Primero tengo que ser consciente. Uy, hay un costo. Híjole, los sábados yo me iba a jugar al golf, me iba a jugar allá con mis amigos al fútbol, X, pero ahora tengo que venir a la iglesia. Híjole, no, pues yo amo al Señor, pero bueno, pues el Señor es bueno y allá puedo estar con mis amigos, pero el Señor los va a entender porque así me hizo. Gloria a Dios. O voy a asumir el costo. ¿Estoy consciente del costo? Pues lo voy a asumir porque sé a qué Dios estoy sirviendo, no a cualquier persona. Debe ser una delicia servir al Señor. Salmos 16:11, otro salmo importante, ¿verdad? El 37:4, memorizarlo, ¿verdad? Y el 16:11 también. Dice el 16:11, el salmista dice: me mostrarás la senda de la vida, el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso, ¿no? Salmo, ¿no? Qué hermoso verso, qué poesía, ¿verdad? Cuando entendamos realmente qué es la vida, qué es la vida, saber que solo Jesucristo es la vida, mi senda de justicia, la verdad que me da paz. Entonces, y solo entonces, voy a poder encontrar plenitud de gozo, o sea, completa satisfacción, alegría total en cualquier situación. Y estamos conscientes que a muchos hermanos aquí, yo conozco la historia de muchos de ustedes, aquí en la congregación y en otras, y realmente me fascina. No le digo, porque obviamente, ¿de qué le ayuda, no? Que le alimente los oídos, ¿verdad? No, pero realmente por dentro yo me digo, wow, si yo fuese ese hermano, esa hermana, yo aguantaré eso, yo seré capaz de no solo ser consciente de ese sacrificio y ese costo, sino de asumirlo haciendo lo que está haciendo ese hermano o esa hermana. Yo no sé, a veces me quedo así: Señor, dame fuerzas para ser como ese ejemplo de ese hermano o esa hermana. Es algo que debemos de encontrar en nuestro corazón, y solo puede ser si en nuestro corazón encontramos la verdad, la vida, que es Jesucristo. Ahí sí vamos a encontrar plenitud de gozo en ese sacrificio, delicias cerca del Señor. El salmista siempre está: delicias a tu diestra, a la derecha del Señor, para siempre, ¿no? Haga una lista en su mente de qué costos o sacrificios usted está asumiendo por esta delicia de estar cerca del Señor, junto al Señor, junto a Cristo. ¿Cuáles son sus costos o sus sacrificios? Ah, no, pues sí, aquí estoy el sábado, pero igual no tenía nada que hacer. Aquí de perdido me divierto y veo a los hermanitos y X y Y. Pues sí hay un costo, pero es mínimo, ¿verdad? No. Cheque muchos otros costos que usted está asumiendo. Tiempo económico o de la que tienen que ver con la familia, o combinado los tres, ¿verdad? Combinando los tres podría ser estar de vacacionando con los seres queridos, o los domingos en vez de venir a la iglesia me voy a la quinta de un amigo, de mi padre o de no sé quién. Hay muchos. O qué más, los hobbies, ¿verdad? Sacrificamos los hobbies nuestros, ¿verdad? Placeres que tenemos personales en hacer ciertas actividades para servir a los hermanos. Lo hacemos porque encontramos delicias junto al Señor. Cuidado con otras cosas. Cualquier otra motivación no es sincera. Hay que checarlo en nuestros corazones. Varias veces yo me he checado y no, pues no estaba bien mi motivación. Entonces tengo que, por eso el Señor nos invita constantemente a checarnos. Alguno, luego de pensar profundamente y meditar, no, a ver qué estoy sacrificando. Híjole, no hay mucho, hay esto, hay lo otro. No, pues así meditando, lo mejor, pues no le sigo, ¿verdad? Ay, no me convendrá hacer esto. Pues tiene valor. Pues está olvidando de que la plenitud del gozo, de la felicidad, ¿verdad? El gozo significa alegría, felicidad. Lo que el mundo busca, ¿verdad? El mundo busca, ¿qué busca el mundo? Paz, seguridad, felicidad. Pero la plenitud de gozo está en Jesucristo. Ese es el tema. Nosotros ya lo sabemos. Como decía el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, a Cristo, porque Él nos amó primero. Él entregó la vida por nosotros. Pero quiero irme de vacaciones, quiero hacer esto, quiero ir a mi hobby, que esto y lo otro, etcétera, etcétera. Y no parecen en primera instancia cosas malas, no. Pero lo remito, mi hermano, mi hermana, siempre a este Salmo 37:4. Deléitate primero en el Señor. Y Él entonces va a conceder las peticiones de tu corazón. Por ejemplo, a los jóvenes, yo pues muchas veces les digo, ¿verdad? Pues que todos quieren tener su pareja, su casarse, tener una familia, pues son peticiones de su corazón nobles, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿qué tienen que hacer? Pues deleitarse en el Señor, encontrar verdadero gozo en Cristo, y Él les va a conceder las peticiones de su corazón. Aquí está escrito, ¿verdad? Él solo se amarró, como dirían en el mundo, solito te amarraste, Señor. Aquí está, lo escribiste, y si tú lo escribiste es porque es verdad, tú eres verdad. Pues la negación a estar en el llamado al servicio a Dios siempre tiene consecuencias. La negación de estar en el servicio al Señor tiene consecuencias negativas, obviamente, que van a afectar mi fe, mi relación con el Señor. Y como vimos en estos dos salmos, en el 37 y en el Salmo 16, es primeramente esas cosas que negativas de mi negación a servirle, primeramente es el no estar en la presencia de Dios, el no encontrar gozo en su presencia. ¡Qué vida! Como estábamos antes en el mundo, ¿se acuerdan? ¡Qué fea vida! Nosotros lo entendemos, pero muchos seres queridos nuestros y amigos y conocidos, vecinos, no lo entienden. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Pero qué feo volver a no tener gozo en la presencia de Dios. El no encontrar delicias estando juntos al Señor. Y la raíz de ello siempre es la misma, es no querer ir en pos de Cristo. O sea, seguirle para estar cada día más cerca, acercándose a Cristo. ¿Y cuál es su causa? Siempre la misma, siempre. Es la falta de fe o incredulidad. Dios existe, pero no sé si sea tan poderoso. Muchas historias se me hacen como cuentos, nomás son cuentos para así, fantasiosos, ¿no? De ficción, para tenernos ahí, ¿no? En la historia, metidos en la historia. No. La Biblia, que dice, es la palabra de Dios, es inerrante, o sea, no tiene error. Y lo que aparece ahí es verdad. ¿Nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, nos sintiemos cómodos o ofendidos? Ahí está la verdad y lo sabemos. La incredulidad dice que no hay verdad en Cristo, no hay vida en Cristo. ¿Vieron? La incredulidad es eso. Ay, ¿habrá vida después de esto? ¿Será o todo esto? ¿No estaré yo acá perdiendo el tiempo? Ah, no, pues si hay vida, igual todo, no, el infierno no existe, dicen ahora. ¿Verdad? Hay cristianos que dicen eso, el infierno no existe. Lo hacen a Jesús mentiroso. ¿Por qué? Porque no les gusta, se ofenden, porque saben que están en pecado. La incredulidad mata mi servicio, mata mi llamado, y eso hace que no encuentre delicias estando cerca del Señor. ¿Por qué? Porque el que anda en oscuridad quiere alejarse de Dios, no quiere acercarse, dice Juan, ¿no? Juan capítulo 3. Fíjense, y algunos, fíjense, igual sirven en las iglesias sin querer ir en pos de Cristo. Fíjense, Y esos quizás sean la mayoría. Claro, en iglesias pequeñas como la nuestra, eso es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en iglesias pequeñas hay un costo un poco mayor que en iglesias grandes. Yo lo sé, porque cuando estaba en una iglesia grande, pues nomás tenía que hacer esto. Y es todo, punto y aparte. Y se acabó. Pero en iglesias pequeñas, pues hay que hacer de todólogo todos, ¿verdad? Hay que echarle ahí las ganas, ¿verdad? Como ahorita con el evento, pues todos ahí trataron de aportar lo que aportaron, etcétera, ¿no? O sea, no es más fácil, ¿no?, servir en iglesias pequeñas, es más difícil. Aunque tampoco estoy demeritando las iglesias grandes, ¿verdad? Claro que no. Tiene la responsabilidad de tantas almas, es mucho más abrumante, digo, ¿verdad? Pero muchos sirven sin querer ir en pos de Cristo. Claro que no lo admiten. Dicen Señor, Señor, como en la Biblia, ¿verdad? Señor, Señor, pero en sus corazones están llenos de sí mismos, de sus prioridades sobre las de Dios. Por eso se amargan rápidamente cuando Dios no les cumple, por así decirlo, los deseos de su corazón. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto estuvimos, y me incluyo, aquí, cuando Dios no nos cumple los deseos de nuestro corazón? ¿Qué pasa? Inmediatamente en la carne, ¿qué hacemos? Nos amargamos. Es una reacción natural del hombre. No es que, ay, nomás yo estaría así. No, hombre, yo creo que el que no está así o nunca sintió esto, pues, ay, ay, ay. Todos lo sentimos esto, o alguna vez, o quizás todavía, y por ahí lo sentiremos. Nunca entendieron cómo funciona este tipo de gente, o cuando estamos en esa manera, en esa amargura. Ay, Dios no me cumple a mí, ¿por qué a mí? Yo estoy sirviéndole y no entienden cómo funciona el reino de Dios. Entonces se engañan a sí mismo diciendo para sí: quiero ir en pos de Dios, en pos de Cristo, pero no quieren entrar al siguiente paso, al siguiente nivel, que es negarse a sí mismos. Hoy lo vimos la vez pasada y hoy ahí está bien claro el primer punto, que es negarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer si todavía no quieren ir verdaderamente en pos del Señor? ¿Cómo uno se va a negar a sí mismo, a los deseos, anhelos que uno va creando y construyendo en la vida, cuando no le doy prioridad a las cosas de Dios? Al contrario, esa clase de gente son los que están sirviendo en las iglesias sin negarse genuinamente a Dios, y se les llama personas religiosas, de costumbres, ritos, tradiciones. Pero al no negarse a sí mismos, entran en constantes conflictos ¿con quién? Con la voluntad de Dios, con los demás servidores, con los hermanos, con las ovejas, etcétera. El ejemplo clásico, ¿quiénes son? Los fariseos y los escribas, ¿verdad? Ellos son el ejemplo clásico. El Señor les dijo: hipócritas, o sea, gente de doble cara, o que piensa y dice diferente, o viceversa, hipócritas, una y otra vez le dijo el Señor. ¿Para qué? Para confrontarlos con esa realidad, para que les caiga el 20, ¿no?, y entiendan de que así no van a lograr nada, nomás se van a cansar y se van a amargar. Es como que el Señor decía: ustedes no saben lo que es estar cerca de Dios, porque su padre en verdad no es Dios, sino es el diablo. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a ellos. Qué duro es el Señor, ¿verdad? Pero la verdad duele, pero duele para bien. Y dicen estas personas, estos religiosos como fariseos y escribas, que están sirviendo a Dios, pero como no se niegan a sus propios deseos y anhelos carnales y los tienen por sobre, arriba, o sea, de la voluntad misma del Señor, de Dios, esto jamás produce un servicio que Dios se agrade, jamás, porque está en la carne. La carne nunca agrada a lo espiritual, jamás. La carne no alimenta lo espiritual, nunca. Siempre la carne termina en lo banal, en la carne, en la carnalidad, en las cosas de esta vida, en la carnalidad. Entonces Mateo 23:13 dice así: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, hay gente que desea, ¿verdad? Como dijimos recién, que desea empezar a seguir al Señor, que anhela, empieza los caminos del Señor. Pero los fariseos, con su hipocresía, con su religiosidad, hace que ellos también se desvíen. No solo ellos están desviados, sino que hacen que los otros también se desvíen. Y lo menciona ahí mismo en el contexto, en Mateo 23, en el versículo 11 y 12. Dice que es al revés de lo que ustedes, fariseos, están haciendo. Es lo contrario. El mayor de ustedes, ¿qué tiene que ser? Su esclavo, su siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la ley del Señor. Se nos demanda más a nosotros, cristianos, a nosotros, porque muchísimo hemos recibido de parte de Dios. Hay cristianos de que están amargados porque dicen: no, ¿por qué a mí me da tan poco? ¿Por qué tengo tan poco? Usted tiene la vida eterna. ¿Sí o no, hermanos? Los noto ahí como que sí, como que dubitativos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tesoro más grande que la vida eterna nos puede dar el Señor? ¿Qué se compara a la vida eterna? Nada. En Lucas 12:48 dice: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No porque estemos bien carnalotes, seamos cristianos bien carnalotes, que digamos: no, a mí Dios me dio poco. ¿Por qué te dio poco, hermanito? No, porque pues, mi cuenta no tengo nada, me la van a cancelar por falta de saldo, y después no tengo carro, mi casa yo la rento y el casero me quiere echar también, etcétera, etcétera. Mi trabajo gano poco, etcétera, y encima ni tengo salud, bla, bla, bla, y anda renegando. ¿Qué es todo eso comparado con la vida eterna? ¿Qué es todo eso? ¿Cómo se compara? Hay que saber medirlo, ponerlo en la balanza, ¿verdad? Pero si ando en la carne, para mí es mucho. Claro que es mucho. Si ando en la carne, para mí es mucho. Porque la vida eterna, pues eso se lo da todo a cualquiera. Nomás con creer. Yo ya lo tengo. Ahora dame lo otro, Señor. Salmo 37:4. Remítanlo ahí a esos hermanos, ¿verdad? Ahí remítanlo. Deleítate primero en el Señor. Primeramente deleítate en el Señor. Es tan sencillo, ¿verdad? Pero nuestra carnalidad muchas veces nos engaña, ¿verdad? Mateo 20:25 dice bien claro. Entonces, Mateo 20:25-27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, los que son ricos, famosos, poderosos, los gobernantes se enseñorean, se quieren adueñar de las vidas del pueblo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús para los que, no sé, o sea, con los partidos políticos no se aferre tanto. O sea, el Señor Jesús acá lo está diciendo bien claro. Cualquiera sea de la izquierda, de la derecha, del centro, de atrás, de adelante, lo que sea, todos cuando están en el poder quieren enseñorearse, adueñarse de las vidas de los que gobiernan. Es así, así es el mundo, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, ¿qué dice? Más entre vosotros, los que estamos en el corazón ya viviendo el reino de Dios. Más entre vosotros, mis hermanos, no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Vieron cómo da el contraste el Señor Jesús? Cómo es en el mundo y cómo es en el reino de Dios. Y acá utiliza la palabra entre vosotros, entre ustedes, tres veces, haciendo un énfasis, ¿verdad? Un énfasis entre nosotros, entre la congregación, entre los hermanos. Es una expresión de Jesús de dicha para el futuro. Llegará un tiempo en donde los discípulos que Jesús ahí le estaba hablando, tendrán que ponerse las pilas, ser apóstoles, ¿no? Y aplicar lo aprendido, ¿en dónde? Entre ellos. ¿Se acuerdan que los discípulos se andaban siempre peleando quién iba a ser el mayor, quién se iba a sentar más a la derecha y a la izquierda del Señor, y qué cosas y lo otro? No, y el Señor le dice, no, ahora ustedes van a ser apóstoles. ¡Ah, sobero! ¿Pero qué es eso? Ahora van a tener que servir a todos y dar sus vidas por ellos. Órale. No es en el mundo un mensaje que atraiga mucho, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero así funciona el reino de Dios. El entre vosotros es para, número uno, ejercer potestad. ¿Cuál es la potestad? El mayordomo, que es siervo, pero tiene una autoridad delegada. ¿Está bien? ¿La autoridad delegada de parte de quién? De Dios. Y el que tiene esta autoridad delegada, el mayordomo, debe primeramente vivir una vida que sometida a su autoridad, ¿verdad? Es lo primero. ¿Cómo yo voy a decirle a los otros? El dueño, el amo dice que hagan esto y lo otro y pongan, y yo hago lo contrario. ¿Usted piensa que los consiervos, los otros, van a hacerme caso bien? Claro que no. Primeramente el mayordomo debe estar, ¿qué? Sometido a su autoridad, estar bajo autoridad, como le decimos, ¿verdad? Y eso nos mantiene con los pies en la tierra. Y número dos, de estar entre nosotros, ¿verdad? Es que el mayor trabaja para el menor. O sea, el grande sirve al chico. En el mundo es al revés, ¿verdad que sí? Dice, ¿el pez grande se come a quién? El pez chico. En el mundo así funciona. Si yo tengo poder, autoridad, si yo soy el jefe, es a mi manera, ¿verdad? Lo que yo quiero, hombre. El pez grande se come al chico. Por eso siempre hay que tener más dinero, más influencia, más poder, para no ser comido por otro pez más grande, sino yo ser el pez más grande que pueda comerme el que yo quiera. Y en el reino de Dios, el que se cree el primero, el grande, el mayor, el más importante, lo demuestre, dice el Señor, lo demuestre sirviendo al último, al más chico, al menor, al débil, al menos importante. El único camino es el Señor Jesucristo. Él nos los demostró, nos dio ejemplo a seguir. Autoridad bajo a quien someternos. Por eso vuelvo a los Salmos. En su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra, siempre junto al Señor. Si pierdo eso, hay que empezar a revisarnos el corazón. No, pues la iglesia cuando voy, no, es un sufrimiento. Ay, ya estoy cansado. No, pura verdad, sí, pero híjole, ya, hombre. No hace falta ir todos los domingos. O sea, son cosas que la carne y el enemigo están todo el tiempo poniéndonos. No hay que caer tan fácil. Hay que poner un poco de resistencia, ¿verdad? No, yo me tengo que gozar en el Señor. Pero el Señor está en mi corazón, ¿verdad? Y también en el corazón de los hermanos. Entonces, cuando yo me veo con los hermanos, tiene que haber esa alegría de verlo, de poder bendecirlo. Lo veo un poco triste, hermano. Pues podemos orar por usted. X. Tiene que haber eso. Eso es encontrar la plenitud de mi gozo, de mi alegría en la presencia de Dios. Si todo gira alrededor de mí, sigo siendo el mismo ególatra, el mismo egoísta, egocéntrico que era antes en el mundo. Que veo primero, y dije primero, no dije solo, primero por mis intereses. No solo por mis intereses, ¿verdad? Porque aunque yo vea primero por mis intereses y después por los de la de Dios, no, pues ahí ya tengo mal mi escala de valores. Veo primero por mí y luego por lo que ahí me sobró tiempo. Ah, bueno, entonces vamos a dedicarlo al Señor. Vamos a ver cómo me cuadra mi tiempo que me sobra con Dios. Esa es una terrible manera de ser llamado. ¿Se imagina si su hijo hace eso? Con usted, su hijo grande, ¿no? El de barba, ¿no? El hijo chico, ¿verdad? O su nieto, ¿no? Algunos acá su nieto sería. Oye, mi hijo, hazme esto, por favor. No, pues ahí veo, estoy jugando acá y voy a hacer el otro y después. No, mi hijo, vas. No, no quiero. Bueno, hagamos como el salmista, que todo en mi vida gire alrededor de Cristo. Que todo en mi vida tenga que girar. Por eso yo quiero, yo sé dónde está la vida. Yo sé cuál es la verdad. Entonces yo quiero estar cerca de eso, de ese tesoro precioso que es el Señor. Solo así Cristo puede ser el Señor, el dueño de mi vida. Él no se quiere enseñorear, aunque es el Señor. Toda rodilla se va a doblar, dice, ¿no? Filipenses 2, ¿no? Toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se va a terminar arrodillando, va a doblar rodillas ante el Señor. Pero, ahora, antes de su regreso, ¿qué? No nos va a obligar. Tenemos que ser sensibles a la voluntad del Señor primero. Ahí está. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Primero. Y mis anhelos y deseos, está bien, quedan después de eso, ¿verdad? Ese es el orden de Dios. Dios, dice el Señor, fíjense, pero no nos deja ahí. Y a ver si se cumplen. No, dice, si ordenas así tu vida, esos deseos y anhelos, Dios los cumplirá. ¿Sí se dieron cuenta el poder de ese salmo? El Salmo 37:4. ¿Quién los cumplirá? No, yo hice esto, yo hice mi carrera, yo tengo experiencia en esto, yo estudié esto y que 40 años me dediqué a esto, bla, bla, bla, bla. Nada de eso sirve. ¿Sí me entiende? ¿Quién dice que va a cumplir mis anhelos y mis deseos? Hasta lo más insignificante que yo considero, ay. Yo me acuerdo que hubo una época que yo trabajaba 7 días a la semana. 7 días a la semana durante varios años así trabajé. De 7 de la mañana a 11, 12 de la noche. Aunque no lo crea, ahí tengo de testigo a mi esposa. ¿Y cuál era? ¿Sabe cuál era mi anhelo? Salir antes de que caiga el sol. Ese era mi anhelo. Y una vez estaba saliendo porque estaba enfermo. Y era de verano el tiempo, eran como las 9, ¿eh? Y venía cayendo el sol. Y yo estaba engripado y le digo a mi jefe, tengo que irme temprano a las 9. Y entré a las 6:30. Oye, sí me siento mal. Pero miró el reloj y dijo, ¿tan temprano te vas a ir? Ni hemos cenado, me dijo. Y digo, sí, no, es que hoy me tengo que ir temprano, porque me duele mucho la cabeza, me siento mal. Estaba engripado. Y ya, bueno, vete, así a las malas, vete, como no te quiero ver, mañana vienes temprano, ¿verdad? O sea, yo estaba enfermo, igual, mañana vete temprano. Le dije, sí, mañana vengo, pero hoy me voy a dormir ahí bien dormidito. Y me fui, y cuando subí al coche, estaba así en la carretera, en la Miguel Alemán, en Monterrey, y ya veo así, y el sol se estaba bajando. Y empecé a llorar porque me acordé este salmo me lo acuerdo desde niño. Salmo 37:4. Y dije, no, Señor, me cumplió mis anhelos del corazón, hasta los pequeños. Entonces son cosas que uno debe de tener en cuenta, ¿verdad? O sea, uno, ¡ay, mis anhelos! No sea, no hay que ser niño espiritual, como dice Pedro, ¿verdad? Deleítate en el Señor primero. Hay que aprender cuál es la manera de Cristo, no mis maneras. Los niños ya sabemos cómo son, bien egocéntricos. Bien, dame, ¿verdad? Y siempre nosotros, somos nosotros los padres o que tenemos el deber de enseñarlos a dar y compartir, ¿verdad? Siempre decimos compartir. No. Entonces, lo espiritual, lo de Dios, también es lo mismo. Hay que enseñarlo. Eso, por eso el Señor nos dejó la Biblia. Y por eso ahí en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí también puede incluir a los niños espirituales que vienen aquí a las congregaciones. ¿En dónde se van a acercar para aprender? A las congregaciones. Nosotros tenemos el deber, lo que estamos hoy aquí sentados, de encaminarlos, instruir a esos niños espirituales para que coman la comida sólida espiritual. Volviendo al pasaje de Mateo 20, su contexto inmediato posterior, Mateo 20, 28. Mateo 20, 28, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tres veces aparece la palabra para. Entonces vamos a ver primero el primer para, que es: Jesucristo no vino. ¿No vino para qué? Para ser servido. Es un ejemplo muy claro para nuestras vidas. Nosotros no vinimos a Cristo para luego hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Cristo quiera o lo que Cristo hizo, porque Él lo que dijo, lo hizo. Entonces, el ejemplo de Cristo es el mismo que nuestras vidas debe de seguir. Nosotros no vinimos, ¿para qué? Para ser servidos tampoco, ¿verdad? Sino, ¿para qué cosas? Para servir. No importa lo mucho que Dios nos haya bendecido en esto y lo otro, todo eso el Señor nos lo dio para servir. El mismo tiempo, por ejemplo, hoy tuvimos tiempo de venir un sábado en la tarde, que muchas cosas hay que hacer, ¿verdad que sí? Claro que sí, hay mucho que hacer, pero hoy vinimos aquí, le dimos la prioridad al Señor. Si Dios le dio algo es porque lo bendijo, la salud, el dinero para el camión, lo que sea, pues el tiempo, es para que pueda servir, usarlo primeramente para el Señor. Y esto es: si me amas, pues llama a tu prójimo. El prójimo es el que se compadece del otro, como el buen samaritano, acuérdense. Los otros, ay, que la pobre tipo, como en el mundo, ¿verdad? Ay, pobrecito, sí, mis pésames, ay, ahí está tirando. No, no, no, pues tú estás ahí. ¿Quién se compadeció e hizo algo por esa persona? El buen samaritano, ¿verdad? En la parábola. Primero es el Señor, luego está mi yo. Si yo soy padre, tengo un ministerio, ¿verdad? Que mi esposa o mis hijos. Si soy madre, mi esposo y mis hijos. Pero para ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, incluye que ellos vean en mí el amor por Dios por sobre todas las cosas. No hay peor daño que uno le pueda hacer a sus hijos, que piensen que son cristianos, que piensen que, ay, si es cristiano, ahí va a la iglesia, pero viva una vida de no negarme a mí mismo. Entonces los hijos, ¿qué hacen? ¿Aprenden por lo que uno dice o por lo que uno hace? Por lo que uno hace. Está dañando su ministerio, porque dice: es que yo, es el único día que puedo estar con la familia. Yo escuché hermanos así, bien triste. Demuéstrale que Dios es primero en tu vida. Eso es enseñarle. A pesar de que estás cansado, con ojeras, que te fue mal en el trabajo, que tu jefe te bulea, X. Igual cansado, te despiertas temprano y vas, oras, y dices: vamos, hijos, a la... Ay, papá, no quiero. Y dice: tú tampoco quieres. No, ¿cómo que no, hijo? Quizás en la carne no, pero en el espíritu sí quiero. Ahí yo tengo delicias a la diestra de Dios. Vamos, hijos. Es la manera de enseñar bien algo que sus hijos de viejos no van a olvidar. ¿Y qué hizo Jesús? Para, Jesús no vino para ser servido, pero Jesús vino ¿para qué? Para servir y para dar la vida. No vino a ser servido, pero vino para dos cosas: vino para servir y vino para dar la vida. Servir, y en ese servir está dar la vida, entregarla a los demás. Es algo tremendo esto, esta ley de Dios. La ley, póngale la ley del amor de Dios. O como la Biblia lo llama, la Reina Valeria le pone la regla de oro. ¿Sí escucharon, verdad, eso? Mateo 7:12. Lo voy a leer en la traducción viviente. Mateo 7:12. La regla de oro, ¿no? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia, el fundamento, el basamento. Eso es la piedra fundacional de todo lo que se enseña en las Escrituras, en la ley y en los profetas. Aquí nos lo está diciendo bien claro el Señor. Yo quiero que me traten así. Bueno, pues tú hazlo primero. Santiago lo confirma. Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 8. Seguimos en la traducción viviente. 2:8. Por supuesto, dice, como continuando lo que decía el apóstol Mateo, ¿no? Por supuesto, hacer bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vieron que parecen continuaciones, ¿verdad? Se pusieron en contubernio. Es una confabulación de los apóstoles. Pero es la verdad. Servir no es entonces hacer cualquier cosa. No es hacer cualquier cosa por Dios. No, por Dios. No es hacer cualquier cosa por Dios, sino es hacer lo específico que Dios nos dice que hagamos. Quizás sea algo muy definido, pero definitivamente, mis hermanos, no va a ser fácil hacerlo. Hay un costo, un sacrificio que asumir. Recordemos, no solo es estar conscientes, sino dispuestos. Conscientes y ahora negarme a mí mismo. O sea, negarme a mí mismo significa, sí, Señor, estoy consciente que hay un costo. Y, ay, híjole, mi carne no quiere, pero me voy a negar a mí mismo. Voy a asumir el costo del cual yo soy consciente. Se tiene que imitar entonces a nuestro líder, a nuestro Dios y Salvador, al Señor Jesús. La obediencia constante en pensamiento, en palabra, en obra, o sea, acciones a Jesucristo, al Señor. En otras palabras, rendirnos completamente, de una manera total a Jesús. Esto es seguir a Dios. Cualquier otra cosa es un engaño. No hay seguir a Cristo a medias, sino totalmente. Si le seguimos, o sea, ahí va el Señor, digamos, ¿no? Ahí va su doctrina, sus palabras, lo que está en la ley y los profetas. Y yo, si me acerco a Él, voy a poder escucharle y verle con mis ojos espirituales. Y aprender de lo escuchado y de lo que hizo el Señor. Eso es estar a su diestra, junto, cerquita de Él. Juan 12:20, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. Bueno, esta es la historia, por falta de tiempo, esta es la historia, pues ustedes saben, unos griegos vinieron de todos lados, porque se hablaba de un tal Jesús, que hacía milagros, sanaba enfermos y de todo hacía. Y se empezó a correr la voz por todos lados y vinieron. Entonces Jesús en el versículo 23 dijo, bueno, vienen a mí, ¿verdad? Le rogando, ¡ay, quisiéramos ver a Jesús! Y que él en el 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así le respondió. O sea, la gente por ahí en la Reina Valera no se entiende. Ay, pues qué onda, qué le pasa a Jesús. Que hable en términos planos, ¿no? O sea, vinieron a verle. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y yo no sé, los griegos habrán dicho, ¿y este? ¿Qué? Pues es que glorificado es la palabra entregado. Habla de su vida sacrificial. A los que quieran ver al Señor, acercarse a Cristo. Él está diciendo, miren mi vida, la voy a entregar por ustedes. Ese es el ejemplo que les voy a dar. Vino el Señor a no ser servido, sino a demostrar que tenía una encomienda. Él tenía, Él mismo, Jesús, tenía una vida encomendada a ser entregada en sacrificio por nosotros. Isaías 53, ¿verdad? Una vida de sacrificios. Ahí está. Él estaba consciente y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Estaba consciente y después fue y asumió. Se negó a sí mismo. Porque él dijo una vez, yo podría llamar a una legión de ángeles y los arraso a todos. Así. Y nadie le puede decir nada. Él es Dios. Él es el unigénito. Pero no. Tuvo amor por nosotros. Y prefirió, voy a sacrificarme. Voy a hacer una vida de sacrificio por ellos. 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, si no cae dentro de la tierra, pues ¿qué pasa con el grano? Pues no hace nada y se muere el grano. Pero queda solo, pero si muere, o sea, si muere dentro de la tierra, bien, ¿qué dice? Lleva mucho fruto, mis hermanos. Los griegos que lo buscaron, generalmente son filósofos, son gente, obviamente no común, porque tenían tiempo de ir a buscarlo, ¿verdad? Eran filósofos en general, se dice, buscadores del conocimiento en esencia. Como la gente del mundo, ¿verdad? Todos están buscando el conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Todos es, conócete a ti mismo para ser feliz en la vida, bla, bla, bla, ¿verdad? Pero, en verdad, ¿qué dice la palabra? Conoce a Jesús para ser feliz en esta vida. Estaban escuchando estas palabras de Jesús, estos griegos, y seguramente les causaba escándalo. Era, uy, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo? Como cuando Pablo habló allá en Atenas, es lo mismo, se escandalizaban por lo que decía, porque la palabra de Dios va totalmente en contra de lo que el mundo dice. Y aquí dice la palabra de Dios que mientras más peldaños subas y más poder y dinero y salud y tiempo tengas, más tienes que servir, dice. Órale. Y podemos servir, pero la palabra dice, y si podemos servir, pero si antes tenemos que morir a nosotros, así solo podemos servir. Si no, volvemos al punto que se acuerdan que vimos al principio. Servimos sin morir a nosotros, sin negarnos a nosotros mismos. Eso es una vida ¿de qué? De religiosos, de fariseos. Como la semilla, ¿verdad? Si muere, podemos dar mucho fruto. No se puede morir parcialmente. Hay que hacerlo completamente, para que salga y brote la plantilla y luego crezca y dé muchos frutos. Esa es la naturaleza de Dios. Si lo hacemos al morir a nosotros, creceremos en el servicio para dar mucho fruto. 25, Juan 12, 25. El que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es una verdad tremenda, ¿no? El que ama su vida la perderá. O sea, el que no se niega a sí mismo, el que pone sus prioridades, su carnalidad arriba de la prioridad de la voluntad de Dios, va a perder la vida eterna, la verdadera vida. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aborrecer, ¿aquí qué se refiere? Se refiere a prioridades, no significa odiar, sino que habla de prioridades. Los que estuvieron en la serie de la salvación de la fe que vi en enero, Romanos 9, ¿se acuerda? A Esaú aborrecí y a Jacob amé. No significa que odié a Esaú y a Jacob lo amé, lo mimé. No, Dios no hace acepción de personas. Está hablando de prioridades. Fue Jacob que tenía la prioridad de ser su servidor. Jacob, mi siervo, dice, ¿verdad? Mi servidor. ¿Para qué? Para un servicio de honra y honor en el reino de Dios, que es llevar la palabra a las naciones. Lo mismo que la iglesia hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hasta el último de la tierra y hasta el fin del mundo. La iglesia tiene el mismo. El que aborrece su vida es alguien que vive por la vida venidera. 26, Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. delicias a tu diestra. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí, si quiere, puede poner una marca, Salmos 37:4. ¿No dice lo mismo? Allí donde mi siervo, el que me sirve, dice el Señor, allí yo estaré, ¿verdad? Y al que me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, mi Padre le dará los anhelos de su corazón. Así de simple funciona el reino de Dios. Pero es complicado por nuestra carnalidad, porque nos queremos engañar. Nuestro corazón engañoso y perverso nos quiere llevar lejos de Dios. En el pasaje, y con esto vamos terminando, dice, en el pasaje paralelo, vamos a buscar Marcos 8:34. Marcos 8:34 y 35 dicen así, el pasaje paralelo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, subrayo llamando, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Hay un llamado, ¿vieron? Al final, y llamando a la gente y a sus discípulos, hay un llamado. Esto es escogimiento, nos escoge el Señor a todo aquel que cree en Él. Este llamado está hecho para todo creyente, y este llamado es un llamado muy particular, mis hermanos, muy particular. Fíjense, en Lucas 14:15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y empezó la historia de la gran fiesta que vino, llamó a todos, ¿verdad? Muchos fueron los llamados, pocos los que vinieron, los escogidos, los que tuvieron que escoger entre hacer mi voluntad o negarme a mí mismo y seguir a Cristo. Entonces, él dice que el Señor llamó a muchos, convidó, dice acá. O sea, acá en Lucas 14 dice convidó, que es invitar, es llamar por su nombre. En el griego es llamar por su nombre. O sea, ¿vieron cuando recibimos las invitaciones a una fiesta en particular? Nos dice Mario, Kim y familia, esposa, Cristina Bepar y bla, bla, bla. Y nos invitan por nombre. Dios nos conoce y nos llama, ¿por qué? En particular por nombre. Sabe exactamente lo que somos, lo que hicimos, lo que hacemos, lo que haremos y quiénes somos, ¿verdad? Y en Isaías 43:1 dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te salvé, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quiénes somos? De Dios, de Cristo. Él nos llamó por nombre y apellido, mis hermanos, no lo dudes. Dice, en otra versión dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Acuérdese de eso, fuimos llamados, escogidos por nombre. Negar este honor de ser escogidos del llamado al servicio es negar a Dios. Es algo tremendamente malo, mis hermanos. Tremendamente malo, ¿para quién? Para mí mismo. El llamado de Dios debe ser lo más importante en mi vida. No mezcle, no crea que puede estar con un pie aquí y otro pie allá. No existe nada más superficial y carente de lógica que cuando el hombre presenta excusas para justificar esos actos de negar a Dios. Todos tenemos una excusa, una pretensión, apariencia, pretexto, lo que quiera que ponerle ahí, el nombre que quiera, para eludir una obligación, para disculpar una omisión, para eludir una responsabilidad. Mis hermanos, No hay mayor honor y responsabilidad que el servir al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que es santa, pura y perfecta, Señor. Ayúdanos a desmenuzarla, a entenderla en nuestras mentes y corazones. Que no nos dejemos engañar por las cosas que este mundo y mi carne, mi corazón pueden plantearme, sino todo lo contrario. Saber cuál es tu ley, cuál es tu doctrina, cuál es lo que quisiste decir en esa palabra santa que es nuestra Biblia, que tenemos, que nos has dado para instruirnos en justicia, para saber hacer el bien, para agradar tu voluntad. Ayúdanos a tomar este llamado que fue por nombre. Y para eso, a ser conscientes de que va a haber sacrificios, va a haber aflicciones, vamos a sufrir, vamos a tener que entregar parte de lo que tú nos has bendecido. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en conciencia y hacerlo porque tú nos has amado primero. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Seguimos el próximo mes. Dios les bendiga.